Bueno, Walter, primero, muy contento de estar en Obras ahora. Sí, sí, la verdad es que sí, muy contento, muy bien recibido. Sinceramente, bueno, es un club completamente nuevo para mí, ¿no? No he jugado nunca, nuevo compañero. Bueno, la verdad es que con mucha ilusión y muchas ganas de que comience la liga. Bueno, al lado tuyo tenés a un compañero con quien fuiste campeón y ahora se van a cruzar. Sí, sí, la verdad es que va a ser un placer, ¿no? Ya nos juntamos en la tercera fecha de la liga, ¿no? La vuelta a Boedo. Vamos a estar afortunadamente en la vuelta a Boedo, ¿no? Yo como hincha de San Lorenzo, sinceramente, para mí es un privilegio estar ahí. Bueno, Marcos, ¿cómo va a ser para vos esta nueva temporada? Como decimos, nueva porque, bueno, se fueron muchos jugadores el año pasado. La verdad que de ese aspecto es una lástima, porque bueno, salir campeón y que haya tantos cambios, pero son decisiones que se toman de la dirigencia y del cuerpo técnico, así que nada, todo bien. La verdad que tenemos un buen equipo. La idea obviamente es volver a pelear lo mismo, así que con la misma ilusión. ¿Y cómo se preparan para el arranque? ¿Ya están mentalizados con la mente en Hispano? No, todavía estamos programando amistosos. La verdad que creo que recién en la semana que viene empezaremos a plantear un poco lo que va a ser el primer partido. Por ahora pensando en nosotros y en tratar de mejorar día a día. ¿Cómo es Walter como compañero en equipo? Y bueno, así como habló recién. Nada, la verdad que es muy buena gente. Le falta un poco el tema pase, pero nada. La verdad que, como dije recién, muy buena gente. La verdad que se va a extrañar mucho este año porque suma mucho adentro de la cancha y afuera, así que fue un placer para mí jugar con él el año pasado. ¿Vos, Walter, cómo lo viste a Mata como compañero? Mirá, Marquito para mí fue el artífice del campeonato nuestro, ¿no? Creemos que la tapa que metió contra Bahía nos dio el campeonato. Sinceramente, nosotros los compañeros sabemos que bueno, que fue así y bueno, le estaremos eternamente agradecidos por este campeonato y como persona indudablemente excelente, ¿no? La verdad es que la relación que tenemos es muy, muy, muy buena y bueno, la verdad es que yo también lo voy a extrañar muchísimo porque bueno, nos hemos llevado muy, muy bien este año en el equipo. Buenísimo, muchas gracias a los dos. A vos.